Usted tiene 82, ¿no, Clotero? ¿Eh? 82 tiene. Sí, ¿eh? Sí, es posible, ¿no? ¿En qué año vino a Argentina, Clotero? ¿1948? ¿Y desde dónde vino? Desde Marsella, ¿no? Sí, bueno, en esta época sí viví en Marsella. ¿Y dónde nació? En el norte, en el departamento de N, a 120 kilómetros del país. ¿Y el pueblo cómo se llama? ¿La localidad cómo se llama? Lime. Ah, el Lime. No Limay, ¿no? Lime. ¿Y allá que hasta antes de venir qué hizo? Trabajé. ¿Pero en qué trabajo? Y con esto trabajé con mis padres. ¿En qué tema? Mi padre era herrero, ¿no? ¿Herrero? Sí. Ah. ¿Y trabajó de herrero? Sí. Qué increíble. ¿Y qué tipo de trabajos hacían? ¿Rejas? Y bueno, de todo. En el pueblo hacía un poco de todo. Y herraba caballos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se decidió a venir para acá? Bueno, eso después. ¿Decidió? Después de la guerra. ¿En la guerra dónde estuvo? En Francia. ¿Siempre en Francia? Sí. Estuve aquí. Estuve en el ejército. ¿En la Legión, no? No. ¿En la Legión, no? No. Ah, pensé en la Legión. No. ¿Qué infantería? Era artillero usted, ¿no? Sí. ¿Y tuvo algún enfrentamiento? Sí, al principio, ¿no? Porque la guerra no duró mucho, se ve que claro. Los alemanes estaban en la fase y se fue todo. ¿Tres días? Entonces creo, me fui, ¿no? Me fui por el sur. Ahí me fui por Marcelo. Llegó a estar prisionero, ¿no? Sí. Bueno, estuve prisionero algunos días, me escapé. Se escapó, ¿no? Sí. ¿Y en dónde estuvo prisionero? En el este, ¿cómo se llama? ¿Cerca de la frontera? Sí. ¿Y llegó a estar en la línea Maginot? ¿La línea Maginot llegó a estar? La línea Maginot, si no me tengo idea, si a mí me pagaban cosas, ¿no? Él tiene la vertebra verídica. Los alemanes pasaban. Sí, por los tanques. ¿Pero la llegó a conocer usted, la famosa línea? Claro, me imagino que estaba todo el conjunto de fortificación que había, todo eso. Sí, creo que duró 3 días la campaña. Claro. Y después, cuando se fugó, ¿dónde fue? En el sur, también. Ahí se fue a Marsella. Por esta época, la Francia estaba dividida en una frontera artificial que había, ¿no? Estaba la Francia ocupada en el norte y la Francia iba al sur. ¿Y cuando vino acá, qué hizo? No sabía español, ¿no? No. ¿Y cómo se arregló? Aprendí. ¿Y qué hizo cuando vino acá? ¿De qué trabajó? ¿De qué vivía? ¿Eh? ¿De qué vivía cuando vino acá? Cuando vivía aquí, empecé a trabajar en una... Bueno, me encontré con un italiano, ¿no? Que él conocía a Argentina, ¿no? Viví con él y después me enganché en la fábrica. ¿Y la fábrica qué producía? ¿Eh? ¿Qué producía la fábrica? Yo no me acuerdo. ¿Acá en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. ¿Siempre estuvo en Buenos Aires? No, después empecé a trabajar con la Techi. Ahí viajé, trabajé en muchos lugares. ¿Y en Techi qué hacía? Hola. Sí. Cañería, sí. Instalación de cañería. ¿Ah? ¿Y por eso viajó tanto? Claro. Qué bueno. Mira, ahí estaba bien este chico. No supe nada. Bueno. Bueno. Ellos siempre tenían trabajo por la parte. ¿En todo el país iba? ¿Eh? ¿A todo el país viajaba? Sí, aquí en el norte, Campana, en Zárate, La cosa era en el sur de Patagonia, Tierra del Fuego también. Y una vez me contó. En Bolivia también. ¿En Bolivia también? Y claro, ellos tenían. Que ching tiene trabajo poco. Y después me contó una vez que en Misiones usted se trajo una canoa de Francia. Sí. No, de Francia no. Ah, ¿la canoa que compró acá? Compré acá. Que era de lona, me dijo. Sí. Era plegable. Desarmable. Desarmable. Sí. Y con esa se tiró desde Misiones, ¿no? Sí. ¿Y se acuerda de dónde? De Puerto Iguazú. De Puerto Iguazú. ¿Y de dónde apareció? ¿Dónde terminó? Sí, ahí en el Delta, ahí en el... el de Claro. Yo tenía un club en el Delta. Por el Paraná hizo esto, ¿no? Sí. Hoy está la represa Yacyretá, así que nunca más nadie lo puede hacer. No, porque... Y claro, está la represa hoy. Ah, claro. Si se quiere matar, a usted, lo ¿no? puede hacer, pero llega hecho paquetito. Sí. Pasa por el vertedero, la puerta esa que... Y se mata, weón. Qué bárbaro. ¿Y cuánto tardó? Un mes, más de un mes y 5 días. ¿Y de qué vivían? ¿Se llevaba comida? ¿Qué hacía? ¿Pescaba? Y compraba la comida. Y paraba en todas las ciudades. Para nada, en todo el siglo. ¿Solo lo hizo? Sí. Muy corajudo, ¿eh? Uf, no es tan... No es tan tanto. ¿Y de Argentina qué es lo que más le gusta, de lo que conoció? ¿Eh? ¿Qué es lo que más le gustó, lo que conoció del país? Sí, a mí me gusta todo, ¿no? La Patagonia, el norte también. La Patagonia es más seguro porque no hay un bicho, no hay tanto bicho, tanta vivo. ¿No? ¿Y usted con cuántas instituciones colabora? ¿No? ¿La fundación, la ornitológica? Sí, la ornitológica. Siempre de las dos, ¿no? Sí. Y es bonito. ¿Quién era? La costanera. No, Rivera. A Rivera Norte. Pero a Costanera al principio usted fue de los primeros, sí, que empezó ahí. Claro, sí. Antes que iba casi todos los días, pero después me cansé por todos estos incendios, todos los patotes, ese siempre discutía, ¿no? Peleaba porque siempre te encontraba con un tipo que estaba tirando piedra o saqueando nido. Después dejé de ir de mal. Pero al principio usted ayudó a abrir los senderos y eso, ¿no? Sí. Y plantó arbolitos también. ¿Eh? Plantó varias plantas, ¿no? Sí, sí. Uno que me la sacaron de donde construyeron, ¿no? Ahí en plata de un... ¿Nombú? No, Nombú, no, sí. ¿Tala? Nombú. No, ¿Espinillo? ¿Cómo se llama esto? ¿Sarandí? ¿Sauce? No, se me escapó. Después se va a acordar de golpe. Y yo veo que cada tanto anda con libros. ¿Qué le gusta leer? ¿Eh? Cada tanto lo veo que anda con algún librito. ¿Qué le gusta leer? Bueno, cosas de viajes, de naturaleza. Lo de los avistajes. Arqueología. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto hace que observa aves, doctor? ¿Eh? ¿Cuánto hace que observa aves usted? ¿Cuánto? ¿Qué hace que observa aves? Bueno, casi siempre, pero... Bueno, en fase no como acá, ¿no? Como que me observa así... Así, ¿no? En el pueblo no vivía, ¿no? Pero no tenía... No tenía prismático. Pero, ¿y acá recuerda a bichos raros que haya visto? Sí, porque yo recuerdo que en la OP varias veces le preguntan a usted si vio tal cosa y siempre vio alguno de esos. Vio Aguila Monera, me acuerdo. ¿Eh? ¿No vio Aguila Monera? Una vez en Calilegua, creo. Ah, sí, la Aguila. ¿Cómo se llama la Aguila? Morfos guianensis. La Aguila Monera. No, no sé la Aguila Monera. ¿No? La Aguila Poma. Ah, la Aguila Poma, es más rara todavía. Sí, ahí la pongo. Bueno, ahí solo está la pongo. Está bien, sí, pero lo veo. En otro, ¿no? Pero lo veo. Y pescadora también, ¿no? No, llegué a ver. Hay que lo vieron. Ya se corran las bolas porque Claro, una vez me dijo alguien, en la costanera vieron águila pescadora. Digo, ¿quién la vio? ¿Clotter Culón? No, ya, no, es un mito. Nunca llegué a ver el bicho ese. Si la vieron, la vieron en Palermo alguna vez. Los lomos para el museo. Sí, la vieron. Yo nunca la vi. ¿Y qué otro vio? ¿Se acuerda? Si ¿sí, algo que le haya impactado? Sí, había este. Vigo es, parece el Vigo a víbora. Vigo a víbora. ¿Eh? ¿En dónde? Vigo a víbora, a Ninga. Sí, sí, ¿en dónde lo vio? Aquí, en la costa negra, sí. Estuve, un tiempo se la veía bastante, era una hembra, la hembra, ¿no? Maca pleteado, no sé. Chihuanco. ¿Chihuanco? Sí, Chihuanco, una vez vino Chihuanco, se quedó como una semana ahí. Y la burraca, ¿cómo se llama? ¿La burraca mora? Paraguaya. ¿La burraca paraguaya? Sí, fue así, había aparecido una vez. Y se quedó como una semana ahí. Saca de una chiquita, ¿sabes? Sí. De una maca. ¿Y usted por qué, cómo se le ocurrió empezar a venir así a Fundación o la OP? ¿Por qué hace eso? Y justamente porque me gusta la naturaleza, entonces me enteré de la existencia de la Fundación cuando estaba todavía en... ¿A dónde estaba? Pues, por Florida, ¿no? En Maipú, Florida o en Alem. Maipú, me parece. Maipú o Florida. Estuvo en los dos lados. Y después estuvo en la en la OP hace. En la OP sí, en su tiempo cuando tenía la sede en el museo, ¿no? En el museo. Que hace 20 años, no más. No más, 30 años. Porque en Fundación hace como 20. Sí. Y en Fundación se hizo socio apenas se creó casi, ¿no? ¿Eh? Apenas. Es socio hace un montón. ¿Se acuerda de qué año se asoció la Fundación? Igual eso yo puedo ver. ¿Se acuerda de qué año se asoció la Fundación? La Fundación no sé, no me acuerdo. ¿Puede ser el 78 o 79? No, eso buscamos. ¿Y cómo se enteró que existió? No sé, del diario, una vez, no sé. Y Venado también tiene desde el principio. Tiene un venado adoptado desde el principio de todo. De los primeros, ¿sí? Venados. Hola. Decirle que la llamo. ¿Nunca escribió el diario de viajes? No le gusta. Y va siempre al zoológico también, ¿no? Sí, sí, pero voy. Fuera de comer a los gatos. ¿Ah, sí? Este pobre gato está más cuidado. A mí me gusta el gato, siempre tuve gato. Ah, sí, no sabía. ¿Y tiene en su casa? No tengo. ¿Dónde voy a tener un departamento? Sí, no. Si tengo el zoológico, le llevo algo por eso. Le llevo algo porque está abandonado por él, entonces tiene que comer, ¿no? Y cazan los pájaros. Claro, es doble la... Claro, la de comer. Es para que no se coman. Y allá en el zoológico le podrían dar de comer a los gatos. Y controlado, ¿no? ¿No? Castrato, en el botánico ahora los tienen censados y en el botánico los tienen contados y los controlan los gatos. No sé. Pero, ¿quién? En el jardín botánico la municipalidad, dicen. No, no sé si sirve botánico lo que les controlan. Hay mucho, un pobrecito. ¿Y en Rivera Norte qué hace, Clotel? ¿Eh? ¿En Rivera Norte qué hace? Y bueno, limpiando, sacando ligustrina, plantando cuando tenemos plantas para plantar. ¿Va seguido a Rivera Norte? Sí, nunca lo hacemos por el sábado. ¿Y en la UP qué hace? ¿Eh? Yo siempre lo veo en la biblioteca. Igual que acá. Ah, con el archivo recortes, sí, también. Sí, también. Ah, así que está informado. ¿Y le gusta hacer eso? ¿Y de lo que hizo la fundación, qué es lo que más le llamó la atención, por favor? No. ¿Eh? De lo que hizo la fundación, qué es lo que más le pareció positivo de que existe la fundación. Sí, bueno, la reserva de Tuyú. Ah, sí. ¿Fue alguna vez a Campos? ¿Eh? ¿Fue a Campos? Sí, estuve una vez en Trepo. Entré y vi, dice. ¿Vio venado? Sí, ah, ¿y vio? Vido, ¿Qué? ¿Su personaje favorito quién es? ¿Qué es el... ¿Alguno le debe gustar? ¿Eh? ¿Algún hombre entre toda la humanidad le debe gustar? ¿O mujer? ¿O mujer? Sí, mujer es más. Yo tengo más mujeres que hombres que me gustan. ¿Es tú? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué gusto? Porque me gusta siempre este tipo de hombre. Como un hijo. Sí, ¿no? Sí, pero vivió bien, ¿eh? Y dijo mucho, Paula. Así que no lo llevo a conocer, ¿no? Pero vino a Argentina, ¿no? ¿Eh? Vino a Argentina, ¿no? Sí, sí. No, bueno, pero tampoco lo vio así de lejos. No. Creo que estuvo en el 82 o en el 84 en charlas. Y después vino en el 92, ¿no? Yo no me acuerdo que era hecho. Sí. Dos veces. Sí, dos. Sí. Una vez no, yo ya estaba veces. Acá. Una vez yo estaba acá ya. Y eso es en horario, yo le dije a Corpora, eso es en horario de la función, es el único. ¿En serio? Sí, sí. Cuando vino la primera vez, eso debe haber sido en el año 78. La fundación recién se creaba. Y hubo una reunión con él. Mira. ¿Ah, sí? Sí, acá. Donde va acá. ¿Sí? En aquel momento en Maipú, que no fue, en Florida. Y en esa reunión se le dio un diploma y se lo nombró socio honorario de la fundación. El único. Sí, porque por estatuto, en el estatuto dice que la fundación puede tener sí. esa categoría, pero nunca se... Nunca yo se ayer hizo. Pensaba, fui a lo de Cabrera y pensaba que... Sí, sí, socio honorario. Y dice, incluso... Tendría que estar en alguna de las revistas, los boletines, hasta no sé si hay una foto. Y acá había una foto, ¿eh? Yo me acuerdo, en blanco y negro, una foto papel, estaba él con varios miembros de la formación. El único socio honorario que tuvimos, en 20 años. ¿Y música qué le gusta, doctor? ¿Eh? ¿Música le gusta? Sí. ¿Y qué le gusta? La música clásica. ¿Sí? ¿Y quién de? ¿Eh? ¿Qué autor le gusta? Sí, bueno. De todo. Los clásicos, ¿no? Claro. Los clásicos de la clásica. Señor. ¿El tango? ¿Eh? ¿El tango le gusta? Tanto no. Al final, con algo no le gusta. Tanto no. Y el rock, nada. ¿Eh? No, el canto de los pájaros. Bueno. ¿Qué le diría a los jóvenes, doctor? ¿Eh? ¿A los más jóvenes qué le diría? ¿Cómo digo? Yo no sé qué decir. ¿Eh? Hay mucho para decir. No, díganle algo. Sí, algo. Sobre el medio ambiente, digo, ¿no? ¿Eh? Sobre el medio ambiente. ¿Qué consejo le daría? Que todos hay que comprometerse, ¿no? De hacer algo, aunque sea poco, ¿no? Siempre se puede hacer algo. Hay mucho para hacer. Un mundo bastante mal, ¿no? En general, ¿no? Eso. ¿Eh? Y esta reunión que tuvieron ahí, es la reunión de la Nueva York, la cumbre sí. de la Tierra. Y fracasaron, que ya con el sendero. Es increíble, ¿sí? Oh, la, la. Claro. Y nadie quiere sacrificar nada, ¿no? Se trata de sacrificar un poco de dinero para hacer algo, ¿no? Ya escuché unos cuantos de ustedes, ¿no? Decir lo mismo. ¿Eh? Ya escuché unos cuantos, ¿no? Decir lo mismo. Los políticos. ¿Algo más? Es hombre de pocas palabras usted, ¿eh? A mí no me gusta hablar. Lo necesario. Todo tira buzo. Bueno, doctor, muchas gracias, ¿eh?